Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Ser agradecido es propio del bien nacido. La gratitud es una cualidad que caracteriza a las personas maduras y bien educadas en las virtudes y valores humanos. Hace muy feliz a quien la recibe y fortalece los lazos humanos. La gratitud con los padres es un deber de cariño elemental. La gratitud con Dios es un homenaje que arranca de lo más profundo del corazón. La gratitud a los demás es señal de ojos abiertos y corazones humildes. El mundo necesita una buena dosis de gratitud hacia los demás. El agradecimiento hay que empezarlo en la familia, apreciando lo que los demás hacen por cada uno de los componentes y aportando lo que cada uno pueda para que los demás también estén a gusto, haciéndolo extensivo también a la vida cotidiana, al trato con los vecinos, los compañeros y la sociedad. Expresar agradecimiento por las cosas o favores recibidos sirve de estímulo para que el que lo ha dado vuelva a repetirlo. Agradecimiento entre los esposos, cuando cada uno aporta al conjunto familiar lo que más puede, sin importarle cuánto, qué, cuándo y cómo recibe de compensación a lo que ha aportado. Qué hermoso y didáctico es cuando los esposos se dan las gracias delante de los hijos por las cosas buenas que cada uno ha hecho por los demás en la familia. Una comida bien hecha, una reparación casera bien realizada, un obsequio, unos recados hechos sin protestar. Eso influye enormemente en la educación de los hijos. Agradecimiento de los hijos a los padres, porque les han dado la vida, la educación y los cuidados necesarios para poder crecer y realizarse, por haberles enseñado a practicar las virtudes y valores humanos, y que toda disciplina y sacrificio tiene su recompensa. Por enseñarles a levantarse siempre que se hayan caído, por enseñarles a convivir con los hermanos y dentro de la familia, por enseñarles a participar y compartir con los amigos en la escuela y en la sociedad, por mantener una familia unida a pesar de las adversidades. Los padres tienen que enseñar a sus hijos a que sean agradecidos, demostrándolo continuamente con su buen ejemplo, cultivándoles esta virtud como si fuera la siembra de un árbol a la que todos los días hay que ponerle atención, abonándolo con el ejemplo y corrigiendo su crecimiento en caso de que se vaya torciendo. También tienen que fomentar que los hijos se acostumbren desde muy pequeños a ser agradecidos, dando las gracias inmediatamente por todas las cosas que reciben, sin esperar a que los padres se lo recuerden, haciéndoles ver lo privilegiados que son en comparación con otros que tienen menos. Los padres deben acostumbrarse también a dar las gracias a los hijos, aunque estos solamente hayan cumplido con su deber familiar, escolar o social. Eso los motivará para seguir mejorando en las cosas que tienen o que pueden hacer. Agradecimiento de los hijos a sus profesores y tutores por los esfuerzos que hacen al educar, ya que la mayoría de las veces van un paso más delante de sus obligaciones para poder realizar una buena formación académica, religiosa y humana. Agradecimiento a los sacerdotes, rabinos, pastores, que con su experiencia, conocimientos y dedicación que complementan la religión, que los padres están obligados a enseñar en la familia. Agradecimiento a los que nos cuidan por dinero o voluntariamente. Sin ellos no podríamos sobrevivir. Agradecimiento a los que trabajan para nosotros, porque sin sus esfuerzos no obtendríamos los beneficios económicos, sociales y de calidad de vida que nos aportan. Agradecimiento también porque tenemos el privilegio de emplearles a nuestro servicio en lugar de ser nosotros sus empleados. Y finalmente, no nos olvidemos del agradecimiento a Dios por todo lo que diariamente nos da y pone a nuestra disposición. Hay algunos que no creen en Dios y por eso no le pueden agradecer lo que reciben. Entonces que lo agradezcan a quien crean que ha hecho el mundo y que lo hace funcionar, pero que lo agradezcan a alguien o a algo, aunque estén totalmente equivocados. Con el agradecimiento se aprende a valorar las cosas y a mitigar el ansia. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.